Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Todo era frío, sin vida y tenebroso. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios, la luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Hoy quisimos que nuestro programa abriera agradeciendo a Dios por la creación. Esta linda letra de la canción de Piero nos recuerda que por eso hay que cantar aleluya. Asimismo decimos hoy, en tiempos tan difíciles para toda la humanidad, que Dios está con cada uno de nosotros, que nos ha dado tantas cosas hermosas, que por eso hay que agradecerle. Todos los días elevamos una oración a Dios con la expectativa y la fe puestas en la ciencia para que pronto se encuentre la vacuna del COVID-19 y podamos llevar una vida más estable. Dar nuevamente un abrazo, un saludo, el hombro a quien lo necesite. Con estas palabras esperanzadoras, les damos la bienvenida y un caluroso saludo a nuestros oyentes de 107.4 FM, Catedral Estéreo, en este su programa, Es Tu Radio. Comenzamos haciendo las recomendaciones de ejercicios neuropsicológicos para esta semana. Hoy, la descentración de los hemisferios. El primero de los ejercicios va a ser el siguiente. Usted coloca su mano derecha sobre la punta de la nariz y pasa por delante la mano izquierda hasta alcanzar su oreja derecha. Luego suelta, da una palmada y pasa su mano izquierda sobre la nariz. Pasa la mano derecha por delante hasta alcanzar la oreja izquierda, luego suelta y da otra palmada al aire. Repite la acción varias veces hasta que lo haga sin equivocarse. Es muy divertido y relajante. El segundo ejercicio es el siguiente. Usted escribe círculos con los dedos de su mano alrededor de las orejas. La complejidad está en que, mientras con la mano derecha usted escribe círculos hacia adelante, al mismo tiempo la izquierda los describe hacia atrás. ¡Ánimo a hacerlos! El último de los ejercicios es un cruce de dedos. Y usted lo hace de la siguiente manera. Une la punta del dedo pulgar con el meñique de la mano izquierda y al mismo tiempo el índice con el pulgar de la mano derecha y empieza a recorrer la punta de los dedos, de cada uno de los dedos, pasando en este orden. La izquierda va de meñique, anular, medio a índice, mientras que la derecha va de índice, medio, anular a meñique. Se toma su tiempo volverlo rutinario sin equivocarse, pero es muy funcional para descentrar los hemisferios. ¡Ánimo a trabajarlos! Información de interés general. La Secretaría de Educación de Zipaquirá habla a través de Es Tu Radio. La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia de COVID-19. Estos cierres, por lo pronto indefinidos, están afectando a toda la población estudiantil en sus diferentes niveles: preescolar, primaria, bachillerato e incluso las universidades. El Ministerio de Educación ha emitido varias directivas en su esfuerzo por mitigar el impacto de esta cuarentena. Inicialmente invitó a las instituciones a reorganizar el calendario académico, atendiendo a su capacidad de continuar ofreciendo el servicio educativo de manera virtual, o como lo hicieron la gran mayoría de colegios privados y todos los colegios públicos, tomaron las semanas de vacaciones de junio de manera adelantada para organizarse y conectarse entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Tiempo en el que lograron establecer diversas estrategias que han logrado dar continuidad al aprendizaje para todos los niños y jóvenes a través de diferentes medios. Cada colegio ha asumido el liderazgo con su comunidad para crear marcos de referencia a profesores, estudiantes y padres de familia, quienes unidos pueden superar por igual los retos que van desde la posibilidad de conseguir la información, sea en medios físicos o virtuales, hasta la facilidad y la habilidad de utilizar todas las herramientas a su alcance para continuar aprendiendo. Los padres de familia se han convertido en actores clave en estos procesos educativos, porque se volvieron los responsables directos del aprendizaje de sus hijos. Y sé que muchos hoy están un poco abrumados, dado que muchos colegios, en especial los privados, replicaron el mismo horario de clases presencial a un modelo 100% sincrónico, es decir, con profesores y niños conectados durante toda la jornada, lo que generó competencias al interior de nuestros hogares por el uso de los dispositivos electrónicos y el ancho de banda de Internet. Aunado a que algunos padres también debían estar conectados a la misma hora con sus actividades laborales. En los sondeos realizados, se ha determinado que no en todos los hogares contamos con la infraestructura tecnológica requerida, es decir, un dispositivo para cada estudiante para permanecer en largas jornadas virtuales. Pues la realidad es que en muchos hogares estos dispositivos son compartidos entre hermanos y familiares para tratar de estar conectados y lograr el acceso a la información. Por este motivo, las clases no solo pueden limitarse a las explicaciones de la clase virtual, sino a la consulta y el desarrollo de guías y actividades complementarias programadas y pensadas para cada nivel. Y es ahí donde vemos el otro reto de la educación, y tal vez el más complejo de resolver, que es la salud emocional y mental de nuestros estudiantes, quienes también están enfrentándose a situaciones diferentes que innegablemente los harán más fuertes y van a potencializar sus habilidades socioemocionales y de autoaprendizaje, pues el encierro no es fácil de llevar. Por eso, las actividades académicas los deben motivar. Si bien es cierto, las actividades virtuales no se pueden equiparar a toda la carga emocional de compartir en el colegio, con los compañeros, con los docentes, y todo lo que implica desplazarse día a día. Sabemos que los colegios están tratando de mantener los canales de comunicación de sus grupos para que unos con otros desarrollen los aprendizajes esperados para este año lectivo. Es claro que hay diversidad de situaciones que debemos contemplar, y es por este motivo que nuestros docentes han sido rigurosos en evaluar cada semana qué funciona y qué no, para ir ajustándose a esta nueva realidad e ir corrigiendo sobre el camino, para que los grandes beneficiados sean los estudiantes. Por todas estas circunstancias, desde el área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, venimos cumpliendo con nuestra función de verificar cómo cada uno de los colegios, sean públicos o sean privados, vienen ofreciendo el servicio educativo. Y hemos encontrado que la conectividad no es un límite porque se están entregando guías al alcance de su mano. Se están ofreciendo clases y orientaciones virtuales en diferentes plataformas. Los docentes están tan comprometidos que han contactado a sus alumnos hasta por redes sociales, Facebook, WhatsApp, realizando actividades de clases virtuales a través de Classroom, Meet y Zoom. Siempre en busca de mantener cerca a sus estudiantes, pues lo que menos deseamos es que los chicos se retiren y dejen de estudiar, porque en Zipaquirá buscamos ofrecer calidad de vida y se está buscando todas las condiciones para garantizar el acceso y la permanencia de nuestros jóvenes en el sistema educativo. Y recuerden, queridas familias, si te atreves a enseñar, no dejas de aprender. Les habló Gladys Alicia Bendaño García, funcionaria de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Gracias. Hola, reciban un cordial saludo de Zoraida Chávez Posada, directora de la Casa Quevedo Sornosa, el Museo de Zipaquirá. En la clase de hoy de Historia, quiero compartir con ustedes algo bien interesante. Va a ser a partir del himno de Zipaquirá, una composición del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, quien vivió en esta antigua casa que queda en la calle Tercera, número 769. Es una casa de 1840 construida por un ingeniero escocés, don Alejandro McDougall, que vino a Zipaquirá para ayudar con la explotación en las minas de sal y en su comercialización. Construyen esta casa junto con su familia y aquí nace uno de los personajes más ilustres que tenemos en Zipaquirá en cuanto a literatura, don Roberto McDougall, gran poeta, diplomático, publicista y reconocido poeta de la gruta simbólica. Su familia, los McDougall, venden la casa a una familia descendiente de un prócer de la independencia que fuera edecán de Bolívar, don Nicolás Quevedo Rachadel. Sus hijos, los Quevedo Arbelo, entre ellos don Julio, que fue uno de los fundadores del Conservatorio de Música de Colombia, hoy día en la Universidad Nacional, viven en esta casa hacia finales del siglo XIX. Uno de sus hermanos, con quien hacía ensamble de instrumentos, porque eran luthiers, armaban instrumentos, entre ellos el órgano de la Catedral de Bogotá y el órgano de la Catedral de Zipaquirá. Ellos, al ser luthiers, eran muy reconocidos en el mundo de la música en Colombia. Don Guillermo Quevedo Arbelo, hijo de Nicolás Quevedo Rachadel, hermano de don Julio Quevedo Arbelo, se casó con doña Concepción Sornosa y Ronderos, y de este matrimonio nacen 5 hijos: Guillermo, Nicolás, Alberto, Conchita y Blanquita, todos ellos artistas. Y eso es lo que vas a encontrar en Zipaquirá, muchos de los testimonios de esta familia, que siendo habitante de Zipaquirá a principios del siglo XX, con todas sus costumbres, tradiciones, con todo su amor por el arte, por la cultura, por las diferentes manifestaciones artísticas, hicieron un movimiento tan importante en Zipaquirá que son parte de nuestra identidad zipaquireña. El cómo vestimos, la música que escuchamos, toda esa tradición de actividades culturales que hay en la ciudad de Zipaquirá se debe precisamente a la familia Quevedo Sornosa. Y quiero hablarles muy especialmente de uno de ellos, el maestro Guillermo Quevedo Sornosa, quien compuso nuestro himno, quien escribió varios libros de historia para que conozcamos sobre nuestra ciudad de Zipaquirá. Hoy día estamos cerrados. Hoy día estamos con clases virtuales, con clases por radio, pero más adelante, cuando podamos salir, cuando podamos visitar todos nuestros museos, todos nuestros atractivos turísticos dentro y fuera de la ciudad, reciban ustedes una especial invitación para que nos visiten en el museo. Con la profesora Sandra vamos a coordinar para que una vez puedan asistir ustedes a clase y puedan salir, los vamos a recibir especialmente para que conozcan en el Museo de Zipaquirá, la Casa Quevedo Sornosa, todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra identidad zipaquireña. Muchos éxitos y recuerden que los esperamos. Así es. Como ya nos contó Zoraida Chávez, vamos a conocer una parte importante de la historia de nuestro municipio de Zipaquirá. Y para ello, hoy vamos a hablar de uno de nuestros símbolos patrios. Iniciemos recordando que los símbolos patrios son aquellos elementos que representan la identidad de un territorio. Cuando hablamos de símbolos patrios, hacemos referencia a la bandera, al escudo y al himno. Para esta clase vamos a retomar la historia del municipio de Zipaquirá desde nuestro himno. Las letras rinden homenaje a los personajes ilustres que estuvieron relacionados con nuestra ciudad y destacan el aporte y el papel protagónico de Zipaquirá en el devenir histórico del país. Por eso, alcemos un canto de amor y de fe que diga las glorias del hoy y del ayer, es la primera frase del coro. Después entonamos una afirmación que denota la importancia de nuestro suelo. Habla del bello y amado vergel, es decir, un lugar con abundancia y variedad de plantas, flores y árboles, como si fuera un huerto o un jardín. Bellos halagos a nuestro municipio con esas palabras tan dicientes. enseguida realza la importancia de dos personajes históricos destacados en el siglo XIX, que promovieron y respaldaron la campaña libertadora. Hablamos del general Camilo Peña y del prócer José Riaño Cortés. El general Camilo Peña empezó su carrera militar en el año 1814 y después de una vida de sacrificios y muchos méritos, terminó sus días en la ciudad de Lima el 24 de agosto de 1870. De José Riaño Cortés se sabe que nació en Zipaquirá en 1871 y dice un historiador que fue uno de los revoltosos de Santa Fe el 20 de julio e intervino en la captura del virrey Antonio Amaribo Borbón y salió el 15 de agosto con la escolta que llevó a Cartagena de Indias. Fue sentenciado a muerte y posteriormente fusilado por traición. Los siguientes versos del coro dicen: La patria de Pérez, de Orjuela y Magdual, de próceres cunas, santuario y Edén. Aquí sigue exaltándose el legado histórico de otros personajes reconocidos de la época. Santiago Pérez nació en Zipaquirá el 23 de mayo de 1830 y ocupó la presidencia de Colombia de 1874 a 1876. Su mandato se caracterizó por el inicio de las obras del Ferrocarril del Norte y el fuerte impulso a la educación. Don Luis Orjuela Zamudio nació en la ciudad de Zipaquirá en el año de 1854, hijo de padres también zipaquireños de origen humilde y buena posición social. Se le cataloga como el padre de la historia de Zipaquirá. Muere en Bogotá en 1931. Y Roberto McDougall, zipaquireño nacido en 1850, fue político, poeta, dramaturgo, humanista y autor de varios textos de enseñanza. El nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro tema siempre. Acabamos de escuchar la primera estrofa. En ella, el músico Guillermo Quevedo nos recuerda que en estas tierras, en la época precolombina, vivió el Zipa. Este era el título que le concedía la comunidad muisca al jefe soberano de Bagatá. Zipaquirá, en la época indígena, fue un lugar de intercambio comercial gracias a la explotación de la sal. De igual forma, Guillermo Quevedo nos recuerda que nuestra ciudad se ha caracterizado por su gente amable, orgullosa de su región, que siempre busca el progreso y el buen vivir. Hola, mi nombre es Erika Guaje, soy guía profesional del municipio de Zipaquirá. El día de hoy quiero contarles el evento que generó la inspiración para esta estrofa de nuestro himno municipal, que son los comuneros. Entonces, en el siglo XVIII, Colombia era un virreinato o colonia española y el rey de España cobraba impuestos muy altos para sostener las batallas que para el mismo tiempo tenían en Europa. Como los impuestos eran tan altos y los habitantes de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, estaban cansados de pagar, hicieron una protesta solicitando la reducción de estos impuestos. Iniciaron una caminata el 16 de marzo de 1781 desde el municipio del Socorro Santander hasta Santa Fe de Bogotá. Luego de que Manuela Beltrán rompiese el edicto de los impuestos con el fin de protestar frente al mismo virrey, la turba de gente que se les llamó comuneros, porque era gente del común o lo que hoy llamaríamos el pueblo, se dice que salieron aproximadamente 4.000 personas y en su trayecto por lo que hoy serían los departamentos de Santander, Boyacá y parte de Cundinamarca, como en los anteriores años ya habían presentado revueltas menores, Las autoridades virreinales querían evitar que llegara a Santa Fe y a mediados de mayo, ya llegando los comuneros a Bogotá, el arzobispo Caballero y Góngora accede a firmar un documento que se llamaría las capitulaciones de Zipaquirá. Se firman en la plaza principal de Zipaquirá el 8 de junio de 1781. Este evento le da la inspiración al maestro Guillermo Quevedo Sornosa para escribir en nuestro himno municipal: aquí en esta plaza 10.000 comuneros juraron librarnos de dura opresión. Gracias, Erika. Complementemos. La lucha comunera en Zipaquirá destaca también los nombres de los patriotas Agustín Zapata, Ramón Forero, Luis Zárate, Juan Nepomuceno Figuarana, José María Cortés, José Antonio Cárate y José Gómez, quienes fueron fusilados el 3 de agosto de 1816 bajo el régimen del terror de Pablo Morillo. Hay que destacar al personaje de Agustín Zapata, que fue uno de los principales acusados y causantes del motín, y también fue cabeza principal de la revolución y el más exaltado y bullicioso en el pueblo de Zipaquirá. De la revolución comunera y del proceso de la independencia, como lo narra Guillermo Quevedo Sornosa, quedó la pobreza. Pero eso no fue impedimento para que nuestros ancestros dejaran de luchar por un mundo mejor. El Estado Social de Derecho se convirtió en un nuevo escenario para el progreso de nuestra región. Y fue así que Zipaquirá se convirtió en una región líder en procesos culturales y educativos. Y la fama de nuestra heredad sigue marcando huella, una huella imborrable que se mantiene viva y nos recuerdan grandes personajes ilustres nacidos en este Palacio de Sal. Médicos, pintores, empresarios, deportistas, políticos, músicos, y en un futuro no muy lejano estaremos hablando de ti. Sí, de ti, joven, niño, adulto que nos escucha en estos momentos. Porque recuerda que los zipaquireños y sus hijos adoptivos tenemos como lema siempre prosperar. Para cerrar nuestra clase del día de hoy, te invitamos a hablar con tus padres sobre lo que saben acerca de la historia del municipio, de los lugares que frecuentas, de las historias que han pasado de generación en generación. Agradecemos a la Casa Museo Quevedo Sornosa, a Zoraida Chávez, a Erika Guaje, y queda la invitación abierta para que cuando termine este confinamiento visites la Casa Museo Quevedo Sornosa. Hemos llegado al final de este programa. Nosotras somos docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle. Agradecemos a todas las personas que participaron hoy en el programa. También un agradecimiento especial a Paola Reyes, quien nos ayudó, nos colaboró y estuvo muy atenta en el máster. Mi nombre es Diana García Peña. Y yo soy Sandra Cuevas. Los estaremos acompañando en estas clases radiales. Los dejamos con el trío Bacatá, esta bella melodía, Gavota Margarita, composición del maestro Guillermo Quevedo Sornosa. Un feliz día para todos. Es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!